Oye, manito, ¿qué te parece si pongo un poco de buena música? ¡Ándale! Llegó Tequila Mix. Los mejores 30 temas mexicanos originales remixados. Aarón y su grupo Ilusión. Los Bibis. Ángeles Azules. Rayito Colombiano. Brindis. Los Vallenatos. Y muchos más. ¡Oye, primo! ¡Tequila Mix!